Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, el espacio radiofónico con muchas ramas que quiere llegar a la raíz. Queremos llegar a la raíz de manera colectiva, porque os recordamos que esto es un espacio radiofónico donde confluyen colectivos y personas que desde diferentes perspectivas o luchas trabajamos por un cambio social. Cuando hablamos de programa colectivo nos referimos a que una gran parte de los contenidos lo aportan diferentes colaboradoras y colaboradores que van pasando por estos micros para acercarnos a las prácticas políticas que desde los márgenes tienen lugar a diario. Queremos hablar sobre las cosas que nos pasan y que nos importan de manera crítica y disfrutona, y lo más importante es que lo queremos hacer haciendo partícipe a la gente que día a día teje un hilo de resistencia a lo impuesto desde muchos frentes diferentes. Y todavía con la resaca del último programa y con la emoción de empezar una nueva temporada, arrancamos hoy este programa número 94, en el que volveremos a nuestra dinámica habitual de sección y contenido. Hoy empezamos con la sección de actualidad, en la que contamos con un compa de la Asamblea San Blas Canilleja en Lucha, que nos va a contar sobre los ataques fascistas que menores migrantes han sufrido en el barrio y cómo parte del barrio se ha movilizado para denunciar esta situación y darle respuesta. En la sección Migraciones, Ainhoa nos va a hablar sobre autoorganización de mujeres migrantes en el Estado español. Además, contará con una compa de la asociación Malén Echea, una asociación de mujeres migrantes venidas del sur. Son empleadas del hogar y militantes feministas que trabajan por el derecho a todas de una vida digna, libre de violencia, con equidad, justicia social y respeto a la tierra. Y hoy estrenamos sección. Cali, que ya nos acompañó en la sección Ternura Radical, vuelve a De Raíz y nos presenta Escultora de Utopía. En esta primera sesión se estrena con una colección de poetas que hablan sobre escribir y sobre las alianzas que han encontrado durante su vida en los libros, aunque también fuera de ello, entre amigas, artistas. En nuestra sección Feminista Reunida nos acompaña Cris de Escándalo Público. Esta vez acompañada por Bárbara. Juntas reflexionarán con las compas de la editorial Avenate sobre la importancia de generar proyectos editoriales críticos que pongan en valor los cuidados y los saberes colectivos. Como siempre, tendremos recomendación radiofónica en nuestro programa de la semana. Y escucharemos a nuestra querida Noé del proyectazo Core 3, que nos trae una selección musical relativa a distintos temas. Así que sin más demora, que como veis venimos con la maleta radiofónica llena de temas que queremos compartir con vosotras, damos comienzo a este De Raíz número 94. Y sin duda uno de los temas que nos preocupan mucho en De Raíz es que los fascistas estén en nuestras calles y lo que sucede alrededor. Y queríamos comentar un poco lo que ha pasado la semana pasada en San Blas, en Madrid. Y para ello tenemos con nosotras a Luis, de la Asamblea San Blas Canilleja en Lucha. Buenas, Luis, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, muy bien. Bienvenido y gracias por animarte a esta propuesta. Y mira, para aquellas personas más o menos que no estén informadas de qué ocurrió, pon un poco en antecedente qué ocurrió el día 13 y 14. Vale, nada, un placer estar aquí con vosotras y gracias por invitarnos. Pues mira, os pongo en antecedentes. Un barrio del este de la capital, de la periferia, es un barrio de clase trabajadora. Y bueno, pues tenemos aquí un piso tutelado con menores no acompañados, los menas que se los llama. Y bueno, pues la extrema derecha aprovecha un poco esta situación para, pues nada, llevaban ya un tiempo vertiendo amenazas, calumnias, les han estado acusando de varios delitos que se cometían en el barrio, de robos, incluso un intento de violación, que así no ha sido negado por la policía, por el propio comisario de la policía aquí del distrito. En la Junta de Seguridad, pero bueno, estos grupúsculos de extrema derecha pues han seguido con esas amenazas y calumnias. Y aprovechando un poco esta situación, pues el día 13 de octubre, cuatro individuos de entre 20 y 25 años, más o menos, conocidos neonazis de aquí del barrio, y fueron al piso donde viven estos chicos y fueron a atacarles con palos y con cascos. Hay un vídeo por ahí en internet en el que se les ve ahí con palos y cascos. Y bueno, pues al final se formó una pelea y la peor parte se la llevaron los grupos estos fascistas de extrema derecha. Y nada, aprovechando esa situación se hicieron las víctimas, los agresores se convirtieron en víctimas y convocaron una concentración, pues eso, contra la inmigración, por la seguridad del barrio y un poco también aprovechando esa situación. Y nada, pues el día 14 ya se celebró la concentración, la extrema derecha consiguió reunir entre 100 y 150 personas. Al principio era una concentración y luego la concentración se convirtió en una manifestación y vinieron hasta el domicilio de los chicos, de los menores. Y nada, pues vertieron flamas, amenazas, fuera amenazas del barrio, que dijeron que volverían y bueno, pues eso, parecía más bien una turba enfervorecida que una manifestación. Eso fue un poco lo que pasó. Y a pesar de esto que nos comentas, como que muchos medios de comunicación dieron una versión bastante distinta, ¿verdad? Sí, claro, los medios de comunicación desde el primer momento, desde la noche del día 13, que fue martes, ya se hicieron eco de que unos jóvenes delincuentes, en realidad menores de edad, no acompañados, habían atacado a chicos del barrio, que en realidad los chicos del barrio pues son neonazis reconocidos. Y eran en verdad los agresores, los chicos solo se defendían y estuvieron pues eso, dando, le dieron, al final les entrevistaron en los medios de comunicación y nada, les dieron voz sin contrastar ningún tipo de, en ningún momento la información, ni con los vecinos, ni con los propios menores, ni tampoco con la Policía Nacional, que había negado todas estas acusaciones. Y luego ya para el día 14, pues los grandes medios de comunicación, con honrosas excepciones, pues les sirvieron para difundir la convocatoria, porque ya desde por la mañana dijeron que los vecinos, los supuestos vecinos que son neonazis, habían convocado una concentración. Así que bueno, sirvieron un poco de altavoz a la extrema derecha, sin contrastar la información que se supone que tienen que están obligados a contrastarla, pero bueno. Sí, la verdad que era medio de más que medio de comunicación, pues habría que llamarle medio de desinformación, que es lo que al final hacen. Totalmente, o sea, además era como bastante surrealista ver noticias diciendo que si vecino y vecina o no, y se veían escenas de fascistas con su puñito alzado, no era como muy surrealista querer vender que eran vecino y vecina. Y que preparando un poco la entrevista nos comentabas también sobre la administración que tutela a los menores, ¿qué papel ha tenido en este suceso? Claro, también nosotros, aparte de criticar la concentración y los grupos estos de extrema derecha que aprovechan esta situación, pues también criticamos un poco la administración, porque estos menores están bajo la tutela de la comunidad autónoma, en este caso la Comunidad Autónoma de Madrid. Y nada, simplemente les tienen en pisos tutelados, semi-abandonados, sin ningún tipo de recursos ni de medios. Entonces criticamos a pues este sistema de tutela, ¿no? Que es un sistema de tutela fallido en el que faltan medios, recursos, debería facilitar la educación y la formación de estos menores y su integración en el barrio y no lo fomenta, simplemente les tienen ahí en una casa y tampoco fomenta esa integración que luego puede generar en conflictos y sobre todo puede ser utilizada por la extrema derecha pues para fomentar estos discursos de odio. Y luego también en el caso concreto, cuando hemos visto estas agresiones fascistas, pues entendemos que la administración tendría que haber defendido a los que son sus tutelados, los menores, y simplemente pues se limpiaron las manos y no han hecho ninguna iniciativa. De hecho, el piso en el que están es un piso alquilado y ya el arrendador ha dicho que no les renueva la licencia, entonces igual tendrán que abandonarlo en enero. Lo que conlleva pues otra vez otro desarraigo, un cambio de piso, si cabe de colegio, entonces pues es que no es plan en el que tenga que estar un menor, ¿no? Entendemos. Otra cosa que también ha dejado mucho que desear ha sido la respuesta policial, ¿no? Sí, claro, porque nosotros conocíamos ya las amenazas previas a los sucesos del día 13 y del día 14, pero no entendemos cómo la policía, rastreando las redes sociales, como hacemos nosotros también, no tenía constancia de estas amenazas. Y luego también durante esos hechos no, o sea, era una concentración que no estaba comunicada, no entendemos cómo luego permitieron que esta turba enfervorecida de extrema derecha llegara hasta el propio piso, hasta el propio portal donde estaban los menores, a dirigirles amenazas, insultos y desde la ventana. Y claro, los menores quedaron bastante asustados porque al fin y al cabo son chicos de pues entre 14, 16 años, 17. Entonces no entendemos cómo no actuaron y luego posteriormente no entendemos cómo no ha habido una investigación por parte de la Fiscalía de Menores, por parte de la policía y instada por la administración que tiene su tutela de estos discursos de odio, porque al final la concentración lo que llamaba es al odio, a la violencia, a la discriminación, a la hostilidad. Entonces no entendemos. De hecho, el único procedimiento que hay abierto fueron detenidos cuatro personas un menor de edad que pasó a la Fiscalía de Menores y luego tres que eran mayores de edad, amigos suyos, también eran de origen magrebí. Son chicos que también han sido menores no acompañados, pero al cumplir los 18 años, pues la administración se desentiende de ellos y prácticamente pues se quedan en una situación de abandono. Y estos tres chicos han sido detenidos y están en prisión provisional, están ahora mismo en la cárcel. No hemos visto ningún fascista, ningún individuo de extrema derecha que haya sido detenido, ni ninguna investigación. O sea, al final, los agresores pues se han convertido en víctimas. Gracias también a los medios de comunicación. Entonces reclamamos que se investiguen bien los hechos y que se investigue a estos grupos de extrema derecha, claro. Y bueno, lo que sí que nos alegra de todo esto es que ha habido una respuesta vecinal, ¿no? Cuéntanos un poco eso, ¿qué respuesta se le ha dado desde el barrio y desde vuestro colectivo? Sí, bueno, pues la verdad es que hubo una respuesta bastante grande. La concentración de estos grupos fueron entre 100 y 150 personas. Y nada, nosotros el mismo día que nos enteramos empezamos a difundir información sobre quiénes estaban detrás de esta convocatoria, que son conocidos neonazis de aquí del barrio y de todo Madrid, que vinieron, aprovecharon la situación para venir. Y nada, nos juntamos con las asociaciones de vecinos, con los distintos colectivos del barrio, y ese mismo viernes, 16, convocamos una concentración pues de repulsa, ¿no?, a estos delitos de odio y a estos mensajes de la extrema derecha. Y bueno, conseguimos juntarnos unas 600, 700 personas. Y nada, el objetivo era un poco mostrar el apoyo a los menores, porque al final pues son críos que están asustados, reunir también a los vecinos y demostrar a la extrema derecha que no tiene cabida en nuestro barrio ni en ningún otro. Y bueno, entendemos que fue un éxito. De momento la extrema derecha no ha vuelto a aparecer por aquí, la verdad, y nada, y esperemos que así sea. Y nada, si volvieran a venir, pues llevaremos a cabo las iniciativas que consideremos con las asociaciones de vecinos y los distintos colectivos del barrio. Y cuéntanos un poco, está claro que queréis seguir dándole una respuesta, pero ¿qué actividades tenéis más o menos a la vista? Sí, bueno, quería comentar también el tema de la extrema derecha un poco. En realidad su discurso siempre pretende dividir a los vecinos, porque han estado insultando a los menores y los menores son vecinos de nuestro barrio igual que cualquier otro. Entonces pretenden dividir y echar la culpa de las situaciones económicas y sociales de la gente pues a la propia gente para dividirnos un poco entre nosotros, que se ve en muchas situaciones. Cuando hablan del problema de la vivienda, la culpa es de los ocupas. Cuando hablan de la inmigración, la culpa es de los inmigrantes. Y pretenden distraer un poco, desunirnos y enfrentarnos entre nosotros y distraer un poco la vista de los problemas reales que pasan por un sistema económico que condena pues a la gente a la precariedad, a la exclusión. Entonces, bueno, es un poco la estrategia que nosotros llevamos respecto a la extrema derecha, ¿no? Que es un poco unir a los vecinos, señalar los problemas reales y desenmascarar estos discursos de odio. Y luego, aparte, pues también tenemos en el colectivo pues otras iniciativas, porque la extrema derecha hace política contra la gente, nosotros lo hacemos a favor de la gente, entonces construimos un poco en positivo. Y nada, pues ahora con el COVID está un poco complicado hacer muchos actos y muchas actividades, pero bueno, seguimos trabajando por la sanidad pública, para que haya mejores recursos aquí en nuestro distrito, por la educación pública. Tenemos también una red de solidaridad popular que tiene un banco de alimentos, un banco de ropa. Y teníamos pensado también organizar distintas charlas y eso, pero bueno, ahora con el COVID pues está un poco parado. De todas maneras, en nuestras redes sociales vamos sacando un poco la difusión de todas nuestras actividades, por si a alguien le interesa. Vale, pues dejaremos en nuestro blog, en la entrada de nuestra web, dejaremos los enlaces a vuestras redes sociales por si la gente quiere echar un vistazo y estar al tanto de lo que estáis haciendo. Y nada, Jo, que muchas gracias por la lucha que estáis llevando a cabo, por ponerle el cuerpo y el alma a esta lucha, que la verdad es que es de las luchas más desagradables y más necesarias en este momento. Y gracias por compartir con nosotras este rato de radio. Nada, gracias a vosotras por darnos voz, por dar voz a los que no la tenemos. Y nada, mucho ánimo a seguir con el programa, que buena falta hace y es muy necesario. Enhorabuena por vuestro octavo aniversario. Y luego sí decir a los oyentes, pues animarles a que pongan su granito de arena también, para que entre todos intentemos construir un mundo mejor, que yo creo que es un deber moral y además un orgullo personal y llena de dignidad a nuestra especie en estos tiempos. Pues nada, Luis, un abrazo fuerte y deseamos que los nazis salgan del barrio de San Blas y Canilleja y fuera de todos nuestros barrios. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. De Raíz es un espacio para sentir, compartir, emocionarnos, estar con gente chachi y bailar. Y damos la bienvenida hoy, como llevamos haciendo desde la primera temporada, que la única persona que hemos podido tener el gusto de darle la bienvenida siempre ha sido Ainhoa de Migraciones, que como sabéis es nuestra sección más veterana y muy contenta de tenerte hoy aquí. ¿Qué tal, Ainhoa? Buena. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por aguantarnos aquí un año más. La sección de Migraciones, estamos muy contentas de seguir participando en De Raíz, voy aportando lo que podamos, ¿no? Que son tantos los temas que hay que tratar sobre esta cuestión y, bueno, pues... pues no siempre llegamos a todo, pero por lo menos ahí están nuestras ganas y nuestra intención de hacerlo lo mejor posible. Nada, nosotras como siempre también encantada de que siga habiendo un espacio donde debe tratar el siempre candente tema migratorio y os dejamos con la sección de migraciones. Chaque année, l'été comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout. Hola, bienvenidos, bienvenidas un día más a la sección de migraciones de Raíz Radio. Un placer estar en la octava temporada, aquí resistiendo un año más. Y bueno, el tema de hoy que queríamos tratar es el movimiento de mujeres migrantes en el Estado español. Y bueno, en principio planteábamos resumiros algunas conclusiones de un informe que ha realizado la investigadora Adriana Zumarán con ayuda del Fondo Escalala. El informe se llama Acercamiento al movimiento de mujeres migrantes en el Estado español y luego vamos a contar con la presencia, vamos a entrevistar a Silvia, una integrante de la asociación Malen Etxea, que está en Zumaia, en Guipúzcoa. Bien, bueno, en cuanto a este informe que os planteamos, es un informe en el que han participado 50 organizaciones de mujeres migrantes del Estado y han identificado como aproximadamente 87 colectivos o redes, ¿no?, de mujeres migrantes o racializadas en al menos 12 comunidades autónomas, la mayoría de Latinoamérica. Hacen en el informe una cronología de los principales hitos del movimiento de mujeres migrantes y racializadas en el Estado. Según bueno, pues ese trabajo que han hecho, como decía, de entrevistas a estas 50 organizaciones y cuestionarios. Los principales hitos los organizan en esta cronología o esta historia del movimiento, ¿no?, en 6 puntos. Una primera etapa que podríamos hablar como antes del año 2000, en la que predominaba un tejido mixto, ¿no?, de hombres y mujeres en las asociaciones y los movimientos de migrantes. Marcan aquí el hito de 1992, no sé si recordaréis, todo lo que supuso el movimiento de manifestaciones de repulsa por el asesinato de Lucrecia por un grupo racista que en aquel momento estaba liderado por un policía, ¿no? Y después fue un momento clave, digamos, en esta etapa. La segunda etapa podríamos hablar del año 2000 a 2005, y plantean que pues, se producen los primeros encierros de migrantes que se produjeron en Andalucía, también en Barcelona, y también aquí se establecen los primeros encuentros de ya mujeres, propiamente, ¿no?, mujeres migrantes. En la etapa de 2006-2008 se conforman las primeras asociaciones de mujeres migrantes y también asociaciones de trabajadoras del hogar con presencia de mujeres migrantes. Una cuarta etapa que plantean es del año 2009 al 2011, que con todo lo que supone el impacto de la crisis económica y en el colectivo, ¿no?, de personas migrantes y de mujeres migrantes en particular, en cuanto a precarización y también a retornos a países de origen o a nuevas migraciones a terceros países. En aquella etapa también se produce el primer encuentro de la red de mujeres latinoamericanas y del Caribe en España y marcan como un hito clave también una ponencia que se dio en las Jornadas Feministas de Granada, la ponencia Resistencia a Migrante Transfeminista. La quinta etapa, entre el 2012 y 2016, hablan de la participación en el movimiento de 15M y tanto sea individual como colectivamente, como mujeres migrantes, y una sensación de poco éxito dentro del movimiento para visibilizar sus puntos de vista, ¿no?, como mujeres racializadas o mujeres migrantes. Es también una etapa en la que eclosionan en nuestro país o visibilizan, se produce una visibilización también de los feminismos más críticos, decoloniales, antirracistas. También se producen encierros de migrantes con protagonismo de las mujeres en el liderazgo en estos encierros en Madrid o en Barcelona. Es la etapa en la que se produce el primer congreso de empleadas del hogar y también se conforma el Sindicato de Trabajadoras Sexuales. Una sexta etapa sería ya la de 2017 a 2019. Hablan de lo que fue toda la organización del paro internacional de mujeres, la primera huelga feminista internacional, las manifestaciones antirracistas también que se producen ya con donde se cruzan la diversidad de identidades sexuales y se trabaja estas cuestiones. La Comisión de Migración y Antirracismo que se crea dentro de la Comisión del 8M para preparar la segunda huelga general, ¿no?, o feminista, y el primer Congreso de Trabajadoras Sexuales. Entre las temáticas que abordan los colectivos, las organizaciones de mujeres migrantes en nuestro país o en España, es el feminismo decolonial, antirracismo, afrofeminismo, diversidad sexual y transfeminismo, derechos de asilo, memoria histórica, la participación política de mujeres migrantes y racializadas, el derecho al aborto, la salud sexual y reproductiva, cuestiones que tienen que ver con la discriminación y con la violencia contra las mujeres migrantes o racializadas y también en algunos casos el tema de la economía social y la autogestión desde grupos de mujeres migrantes o racializadas. Algo que es clave y que de alguna manera es transversal a estos colectivos de mujeres es la situación de precariedad material, ¿no?, de las mujeres ya individualmente como de las organizaciones en sí. Y en este sentido, desde el informe plantean que es necesario fortalecer estas iniciativas de economía solidaria, ¿no?, lideradas por mujeres migrantes, que ya existen algunos ejemplos, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? En cuanto a las estrategias, de estos colectivos hablamos de trabajo en red, de autocuidado y cuidados colectivos, de apoyo mutuo en cuestiones de asesoría legal y administrativa, también empoderamiento, autoformación, comunicación por redes sociales y movilizaciones, por supuesto. Y entre las reivindicaciones prioritarias que sintetizan en este informe, hablan de la derogación, obviamente, de la normativa de extranjería, del cierre de los CIEs, de la desvinculación del contrato de trabajo al permiso de residencia, que es clave para las mujeres migrantes, y del fin de las redadas racistas. Bueno, en este sentido queríamos recordar un ejemplo de las situaciones que viven estas mujeres que ocurrió aquí en septiembre en Granada a una compañera de la asociación Nosotras, que tuvimos la suerte de contar con ella en otra edición de este programa, ¿no?, a la que se le abrió una orden de expulsión en comisaría cuando fue a denunciar una estafa relacionada con un intento con el alquiler de un piso, ¿no? Había sido estafada, fue a denunciar y acabó saliendo con una orden de expulsión, ¿no?, por no tener documentación. Bueno, pues ya sin más, para darle voz a uno de estos colectivos, queríamos llamar a Malen Etxea, como os decía. Es un grupo que está de mujeres migrantes. Bueno, Silvia nos va a contar un poco su origen y cuáles son sus prioridades y su trabajo en que están centrados, ¿no? Hola. Hola, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias por atender a nuestra llamada. Queremos, que nos cuentéis un poco vuestra experiencia. Estamos hablando, Silvia pertenece a Malen Etxea, y que nos contéis un poco vuestro trabajo como Asociación de Mujeres Migrantes. Y bueno, si quieres te voy preguntando cómo surgió esta idea, ¿no?, o la necesidad de crear este colectivo, ¿no?, o esta asociación de mujeres migrantes. Bueno, yo encantada de estar con ustedes. Bueno, la asociación, nosotras siempre decimos que Marian Echea nació de la misma necesidad que teníamos las socias fundadoras cuando nos encontramos que bajamos de un avión y todos nuestros referentes, todo lo que nos hacía ser o nos orientaba en la vida se había perdido y llegábamos a un lugar donde no conocíamos nada, no conocíamos ni las calles, y tampoco la gente estaba dispuesta a conocernos y había y tenía un solo lugar donde trabajar, un mercado laboral etnoestratificado que sigue aún así, y la asociación fue lo que nosotros decimos la tabla de salvación para encontrarnos, fortalecernos, reconocernos y ser la casa de bienvenida para todas las demás compañeras que fueron llegando, que ya no sintieran esa soledad, esa pérdida de identidad, ese no saber ni quién eras, porque siempre decimos nosotras en nuestra organización, jamás a ninguna nos han preguntado qué sabes hacer o qué estudios tenés o qué formación trajiste, ¿no? Cualquier servicio de empleo, cualquier servicio de caridad, así, bueno, podés ir a lavar, a cuidar o a atender un bar. Uh-huh. Bueno, no sé si nos puedes explicar el significado de Malen, ¿no? Malen Echea. Malen Echea significa, Malen es mujer en lengua mapuche, por eso lo usamos. Malen, queríamos reconocernos en nuestros orígenes porque la mayoría somos mujeres de Sudamérica y de América Central. Entonces, bueno, reconocer a nuestros propios pueblos originarios. Y Echea era la forma de unirlo con el País Vasco, que significa casa, ¿no? Y quedó así, Malen Echea, casa de la mujer. Y siempre nos reímos porque esta casa de la mujer así ensamblada, ¿no? De lenguas, Malen Echea, surgió muchos años antes de que hubiera políticas públicas que empezaron a hablar de casa de la mujer, la importancia de una casa de la mujer. Nosotros la tuvimos claro desde el primer día que las mujeres, la habitación propia, el espacio propio, el lugar donde encontrarnos es fundamental para fortalecernos. ¿Cuánto tiempo lleváis, no? La asociación tiene casi 17 años. Uh-huh. Bueno, ¿y cuáles son vuestros objetivos, no? ¿Qué objetivos os planteáis como asociación? Bueno, nosotras tenemos tres o cuatro líneas de acción estratégica muy muy claras. Una que tiene que ver con la defensa de los derechos de las trabajadoras extranjeras en el País Vasco, vinculadas fundamentalmente al servicio de cuidados en los regímenes de interna, que configuran una vulneración absoluta de los derechos humanos fundamentales, y ahí tenemos nuestra reivindicación más grande. Desde ahí es toda la incidencia política que hacemos en relación a este tema. De ahí sale todo lo que es nuestra producción propia de investigaciones sobre la situación real y concreta de las trabajadoras en el País Vasco, que lo pueden consultar cualquiera en nuestra web. El último está vinculado al tema de la trata con fines de explotación laboral, que es una cosa que no se quiere hablar y no se quiere ver. Y después tenemos otra línea muy, muy, muy fuerte, que es la que tiene que ver vinculada a la propia condición migratoria de nuestras compañeras, y es lo que, digamos, todo lo que es asesoramiento, extranjería, digamos, gestionamos una casa de acogida para las compañeras que no tienen recursos para pagar una habitación, etcétera. Nosotros, bueno, creamos un entorno seguro de migración, de protección y de apoyo, en el sentido de que puedan tener por lo menos un lugar que sea propio, donde nadie las va a echar, nadie les va a pedir que paguen un alquiler, ni le van a mirar si se baña, no se baña, si come o no come. Esas son más o menos las líneas que tenemos de acción nosotros. Leyendo un poco en vuestra página web, bueno, me sorprendía el dato de que planteabais que el 98% de las cuidadoras internas en Euskadi son migrantes. Sí. A ver, el trabajo de interna es un trabajo que lo realizan única y exclusivamente las mujeres inmigrantes. Y está concebido así. Es decir, acá, por ejemplo, no en esta crisis, no lo hemos visto, porque esta crisis tiene otra configuración. Acá se han, con la pandemia, lo que se ha hecho, las condiciones de explotación vinculadas al trabajo de interna se han aumentado exponencialmente de una brutalidad como se están imponiendo las condiciones a las trabajadoras inmigrantes en los servicios de cuidados en el País Vasco. Pero además, cuando la crisis anterior se produjo un desplazamiento de la masa laboral de donde las mujeres vascas volvieron a los empleos más precarios, como es el trabajo de hogar y de cuidados, y fueron reemplazando a las trabajadoras inmigrantes, lo curioso era que donde salía una interna, entraba una mujer vasca, pero sus condiciones no eran de interna, eran unas jornadas de 8 horas de trabajo, con sus descansos de fines de semana libres, con sus días festivos. Las condiciones de explotación están concebidas única y exclusivamente para las trabajadoras inmigrantes. Y esto tiene la lectura siguiente, es que solamente una sociedad que construida no solamente desde una concepción capitalista y patriarcal, sino desde una concepción clasista y racista, puede admitir normalizada que estas condiciones se generen y se multipliquen. Uh-huh. Bueno, y no sé, contanos un poco cómo hacéis para organizaros, qué contactos o qué con otros colectivos, qué referentes tenéis, ¿no? No, nosotras nos relacionamos con asociaciones semejantes a la nuestra, tanto a nivel estatal como dentro de la comunidad autónoma. Actualmente estamos en 2 espacios muy importantes desde el punto de vista de la incidencia política y de la visibilización de este sector de la población, que es la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe y el Grupo de Acción Política de Trabajadoras de Hogar, que son 2 espacios de conformación estatal donde, bueno, una de las estrategias más importantes tiene que ver con la incidencia política en temas de regularización de las trabajadoras inmigrantes y el tema de reconocimiento, reivindicaciones del convenio de OIT, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, ¿y qué proyectos tenéis para los próximos meses que habéis...? Bueno, acá estamos con los problemas de los que tenemos con los proyectos, es que con esto de la pandemia, que abre, que cierra, que nos confinan, que no nos confinan, tenemos, por ejemplo, tenemos este año, tenemos en marcha el curso de promotoras comunitarias de prevención de violencia por una vida libre de violencia e igualdad. Es un curso que estamos haciendo con formadoras de la Asociación Amalgama de Madrid. Y bueno, este curso, que era un curso de 2 meses, pues se nos está estirando porque por el tema del COVID y demás. Uh-huh. Tenemos también tenemos también organizados los cursos de apoyo para que la gente pueda sacar la ley de los exámenes de extranjería, pero claro, también la nacionalidad, entonces también los cursos de cultura general, historia y demás, los tenemos un poco parados, pero bueno, vamos haciendo lo que podemos, y tenemos los que no se paran y que los vamos haciendo intentándolo hacer en todas las circunstancias, son los que son toda la formación que nosotros denominamos de empoderamiento laboral, que son vitales para la defensa de los derechos de las trabajadoras. Uh-huh. Y antes comentabas, digamos, de como un recrudecimiento de las condiciones de explotación de las mujeres trabajadoras del hogar o internas, o no sé. No sé si puedes hablar un poco más de qué circunstancias estáis encontrando en la práctica. No te he entendido. Antes comentabas, ¿no?, de lo que ha supuesto el contexto de pandemia en digamos, las condiciones de explotación de las mujeres migrantes. No sé si podías explicar un poco más. La explotación, el abuso en el trabajo de interna de las trabajadoras inmigrantes estaba antes de la pandemia, antes del COVID. Lo que vino a hacer el COVID es ponerlo más expuesto a las salvajadas más grandes del capitalismo. Y esto significa que hay que tener en cuenta, primero, que las familias no quieren llevar a sus mayores a las residencias por lo que implica, por los riesgos, por la soledad, por la imposibilidad de verlos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está llevando a que las familias haya aumentado considerablemente la demanda de trabajadoras internas. Pero estamos hablando de que estas familias están resolviendo en el mercado libre de la oferta y la demanda cuestiones que son de políticas públicas. Y ahí está la salvajada capitalista. ¿Por qué? Porque es normal que una obrera no se pueda permitir una contratación de 24 horas y no le corresponde en materia de cuidados, porque esto tiene que ser una responsabilidad de las políticas públicas. Tienen que haber políticas públicas que ayuden a la contratación en condiciones dignas de trabajo y de calidad. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con salarios miserables, nos encontramos con personas que están 24 horas, personas que están prácticamente confinadas desde marzo, no es que se han salido, o sea que permanecen sin salidas, sin fines de semana, sin festivos, por salarios, insisto, paupérrimos, en condiciones, nadie puede estar 24 horas disponible, ¿no? Es inimaginable, moral, ética y políticamente, que una persona pueda estar disponible al empleador 24 horas al día. Es inmoral que una persona adulta, una trabajadora, tenga que estar pidiendo permiso, que tenga que decir, tengo 2 horas libre, 1 hora libre. No somos esclavas, estamos en el siglo XXI. Estas condiciones, con la pandemia, con el confinamiento, con las restricciones de movilidad, etcétera, etcétera, y la necesidad de la gente de buscar una alternativa en el mercado libre de la oferta de demanda, está llevando a que en este sector las condiciones se hayan degradado de tal forma que avergüenzan la condición humana. Bueno, pues Silvia, muchísimas gracias. No sé si quieres comentar algo ya para despedirnos. No, gracias a ustedes por habernos llamado y nada, y que tengan una linda noche. Gracias por vuestro trabajo, que es fundamental. Muchas gracias. Bueno, y hasta aquí nuestra sección de hoy de Migraciones en De Raíz Radio. Gracias por estar ahí escuchando. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y tenemos ya al otro lado del teléfono a Noé del proyecto Core 3. Para las que nos sigáis desde el año pasado, sabéis que nos lleva acompañando en lo musical desde hace la temporada pasada y teníamos muchas ganas de saludarla porque no pudo estar con nosotros en ese repaso que hicimos de principio de temporada. Y nada, pues, ¿qué tal, Noé? Hola, encantada de estar otra vez con vosotras. Hola, Noé, qué alegría escucharte. Ya, qué guay, ¿eh? Otra vez el nuevo curso. Muy bien, me apetece un montón. Muy bien, a nosotros sí, también. Sí, no pude el otro día saludar, pero ya me he escuchado el programón de 2 horas que habéis sacado y me ha gustado un montón. Ay, claro, qué bien. Yo llevo 3 años con este, va a ser, nada más. Sí, ¿no? Claro. O sea, esta tercera temporada empezaste la primera con algunas colaboraciones, toda la segunda temporada que estuviste ya con nosotras y esta tercera, muy bien. Claro, y entonces de todo lo que habéis ido poniendo cachitos en el programa anterior, joder, me han dado unas ganas de escucharme los 8 años, que ya lo tengo ahí pendiente, un montón de programas por oírme. Así que muy guay, gracias por ese programa. Muchas gracias a ti también por la escucha y, ¿no?, y los comentarios. Sí, pues mira, justo esa era un poco una de las intenciones de hacer ese programa, como el picar a la gente así un poco para decir, oye, Peña, que aquí hay un montón de material que... Ya ves, Sí. Sí, gente muy bonita y, bueno, como siempre con vosotras, con temáticas pues muy chulas, claro. Muy interesante profundizar en todas esas cosas. Yo precisamente hoy traigo como una propuesta que no que es totalmente lo contrario, porque que decíais en el programa anterior. Bueno, llegó un momento en que decidimos no dar noticias de titulares y profundizar más. Yo hoy vengo con la propuesta al revés, de... como esta vez no voy a empezar poniendo una canción por cada temática que tengamos en las secciones del programa de hoy, pues lo que voy a hacer es que, como he elegido tres canciones de otras temáticas, he querido elegirlas en función de tres temas que me parecen ahora mismo súper actuales, pero a nivel de esta semana, y que no están en el programa, ¿no?, de la radio. Entonces, con vuestro permiso, aunque solo sean titulares rápidos, quería sacar a colación tres temas solo por mencionarlos, con la excusa de poner canciones sobre ellos. ¿Os parece bien? Nos parece bien. Nosotros de tus selecciones siempre vamos encantada. Cuéntanos qué primer titular nos acerca, ¿vale, Noé? Pues mira, de primer temas, bueno, de urgente esta semana, de actual y de toda la vida, pero vamos, y quería hablar sobre antifascismo, concretamente sobre antifascismo en Madrid, ¿no? O sea, los tres titulares así grandes que quería sacar a colación en el programa, pues son pues a colación del noviembre antiespecista, ¿no?, que ha sido la manifestación más importante del año para mí, pues este primero de noviembre, Día Mundial del Veganismo pasado. Luego ahora la ley trans, que hablaré en otra canción, esto que ha propuesto así, que ha sacado el gobierno para participación ciudadana, que me parece importante que la gente participe, ¿no?, con todas las alianzas que hay de TERF, de ultraderecha, por tal. Y luego el antifascismo, pues como casi siempre, de hecho mis últimos programas del año anterior, casi, pues creo que era casi todo el rato música antifascista, y es verdad que os recordaréis que mi tendencia últimamente es investigar más o escuchar más a grupos que canten canciones punkis o crust o hardcore antifascista, pero que sean como los protagonistas también de esa lucha, ¿no? O sea, pues gente racializada que tenga grupos punkis y entonces sacará, pues creo que son quien tiene que hablar de ello, ¿no? Pero es verdad que hoy, como, bueno, este miércoles es 11 de noviembre, ¿no? Y pues se cumplen, pues desde en 2007 mataron, como recordaréis y recordamos los años, a Carlos Palomino en Madrid, pues... Quería hablar del antifascismo en Madrid, un poco que lo tenemos muy presente con el tema este de los ataques en Las Rosas, ¿no?, que ha habido y que vosotros vais a tratar, ¿no?, con la gente de San Blas Canillejas en lucha. Y entonces, bueno, pues como era tema Madrid, he querido traer otra vez a las Brutus Daughters de madrileñas, ya sabéis que me encantan. No voy a hablar del grupo porque... Recordaréis que hablamos bastante de la banda, sobre todo de Rebe y sus otros proyectos en el programa 91, ¿vale? Cuando en una sección que había sobre literatura, entonces no hablo del grupo, pero bueno, la canción que quiero poner es una del segundo de sus tres discos, el de 2013, que se titula Y Mientras Tanto. Y esta canción, bueno, en la letra habla de una madre derrotada por el llanto, repite varias veces. Pero yo estos días tengo muy en mente, siempre me pasa en noviembre, a Mavi, ¿no?, a la madre del pollo, a la madre de Carlos Palomino, que es verdad que, a ver, es cierto que no, cuando pienso en ella no pienso en una madre derrotada por el llanto, porque no la veo, no pienso en ella en esa escena victimista, por así decirlo, que no es para menos estar hecha una mierda llorando, ¿no? Pero, bueno, que no es el caso, que yo cuando pienso en ella pienso en una persona que sigue en la lucha, ¿no?, y pues, como sus compañeras de Vallecas, de Madres contra la Represión. Y bueno, y más que nada como símbolo, ¿no?, tanto Carlos como su madre o el recuerdo que se le hace cada 11 de noviembre. que aunque me toque más de cerca por ser de aquí, pues al final no deja de ser también un punto de inflexión que yo, por lo menos en mi experiencia de ver los movimientos, sobre todo la escalada de las actividades fascistas en Madrid, pues desde luego desde ese año, ¿no? Un poco antes, igual 2005 tal, es como que mi visión, desde luego particular a lo mejor, es como que cambió todo, que cada vez están pasando más límites, ¿no? Como lo que ha pasado este mes también, es como pasar también mogollón de... O sea, pasar a las rosas, por ejemplo, como ha ocurrido ahora, también es pasar límites, ¿no? Porque aunque sea distrito San Blas Canillejas, es un barrio que no tiene nada que ver con San Blas y con Canillejas, donde sí, desde los 90 ha habido altercados con nazis, pero La Rosa no existía hasta finales de los 90, un barrio que no tiene nada que ver por urbanismo, por el tipo de gente que vive, por nada, ¿no? Entonces es como un paso más, ¿no? Pasar una barrera más. Y en ese 2007, cuando el militar asesinó a Carlos, la barrera que pasaron fue ir mogollón de nazis, cientos de nazis, a un barrio obrero como es Usera, que os sonará, de Madrid. Cosa que no se habían atrevido a hacer nunca antes, ¿no? Y a partir de ahí han seguido como, o sea, al menos en esta ciudad, desde entonces, han seguido pasando y pasando barreras de esa manera, ¿no? De atreverse a Lavapiés bueno, se les paró en Tirso de Molina de una manera que, menos mal, que ahí sí fue una pequeña victoria, que de vez en cuando también es importante darnos cuenta de que las hay, ¿no? Y celebrarlas. Pero vaya, que si antes, por ejemplo, yo lo veo con la música, ¿no? Si antes los grupos nazis organizados, muy peligrosos, tenían que tener mucho cuidado para, por ejemplo, hacer un concierto cerca de Madrid, cuando lo convocaban en un municipio de la Comunidad de Madrid, a una hora a lo mejor de Madrid, aún así lo hacían como a escondidas y se hacían campañas de boicot de todo el mundo. Ahora llega un punto que el año pasado ya sabréis que, por ejemplo, en la Sala Caracol... La Sala Caracol, sí. Claro, que es prácticamente... No es la primera vez que la Sala Caracol tiene... O sea, hace cosas parecidas, ¿no? Porque para nazis los que ha tenido en la puerta muchas veces, ¿no? Trabajando. Pero bueno, eso directamente, y no es la única sala tampoco, ¿no? Pero, por ejemplo, lo de la Sala Caracol, que fue bastante sonado porque, joder, es que es una sala donde además en los últimos años, no sé por qué, pero bueno, se hacían muchas cosas feministas, ¿sabes? Y bueno, se hizo un concierto directamente de dos bandas de hardcore nazi, pues eso, al lado de Lavapiés, en pleno centro, y eso se, ¿no? Entonces la diferencia que yo veo es que sí, que van, encima van pasando barreras tranquilamente, es como que ya van como Pedro por su casa, por todos lados, pero encima podéis ver la agenda de la Sala Caracol los meses siguientes, pues antes del confinamiento, este año incluso por lo menos, y veis a grupos feministas que han seguido manteniendo sus fechas ahí. Es como que... No sé, que no digo que les parezca bien que hayan tocado, pero digo que hay como una pasividad o un me sobrepasa o un no quiero verlo, un derrotismo de la hostia para que estemos dejando que esto ocurra, ¿no? No responsabilizo a los grupos feministas, pero es una cosa en general, ¿no? O sea, se ve, supongo que en Granada también pasará, en Madrid tú ves banderas de España cada dos por tres todo el rato, de cada tres personas ves dos, bueno, igual exagero, ojalá, pero por toda la ciudad, o ves gente que lleva la camiseta con el pollo en el metro y lo hacen tranquilamente, ¿no? Están como, han salido todos del armario, de puta madre, y claro, esa es la un poco el cambio que empezó a ocurrir en esta ciudad cuando os digo un poco antes de que mataran a Carlos, ¿no? Y es verdad que en los 90 mucha gente puede contar cómo o sea, todos los conflictos que ha habido de peleas físicas con nazis graves, ¿no? Pero al final no dejaba de ser, por la parte de los nazis, unos ataques más selectivos a gente que les confrontaba, ¿no? Pues a gente que tenía el pelo largo por entonces, o que vestía de rojo, cualquier cosa valía, ¿no? O a los antifas, por supuesto, etcétera. Pero llega un momento en que se ponen, a mediados de los 2000, a organizarse de otra manera, les educan para que dejen de ser violentos en la calle, dejen de pegar a chavales, y eso tranquiliza a mucha gente, claro. Tienes pintas y ya no tienes tanto miedo, a lo mejor. Pero claro, para liarla que estaban liando de una manera más calladita, y para acabar como está acabando la cosa, ¿no? Pues en partidos políticos, en instituciones, haciendo todo a nivel legal, jurídico, ¿no? Y consiguiendo sus metas de otra manera, que es mucho más grave, ¿no? O sea, íbamos por la calle más tranquis, pero al final, a los años, después de 15 años, todo ha salido, ¿no? Y menudos estaban. Y bueno, es un poco la diferencia esa, ¿no? De querer ganarse, o sea, de decidir en un momento querer ganarse a la ciudadanía en general, ya no confrontar a la gente que está en contra de ellos tranquilamente, sino querer ganarse a la peña, ¿no? Y por eso ir a barrios obreros y tal. Vox se pone ahora mismo por Vallecas tranquilamente a poner puestos. Es decir, están como en todos los lados tranquilos y es verdad que la gente lo está cogiendo, ¿no? Y bueno, ahí el peligro. De hecho, cuando en este ataque a las Rosas del que hemos hablado estos días, no eran pocos los vecinos del barrio que les apoyaron. O sea, porque no, porque al final la libertad no importa, lo que importa ahora es la seguridad, etcétera. Pero bueno, también tengo que decir que la convocatoria antifascista después fue una gratísima sorpresa para bien, por lo menos para mí. O sea, me pareció una maravilla de energía la que había en esa plaza. Pocas veces he visto en manifestaciones llevar durante horas el megáfono con esa energía, todo mujeres, todo el rato y con unas ganas, con todos los lemas que, no sé, que te ponía la piel de gallina. Y no sé, y la cantidad de gente que, sobre todo también, que se juntó, que era muy esperanzador, ¿no? Y como mogollón de chavales jóvenes poniendo, o sea, ocupando la plaza, sin más. Y no sé, aunque tienen unos códigos que a lo mejor yo no puedo entender, que no es una lucha antifa como yo la he entendido, yo lo que he visto es que han estado, ¿no? Y que están presentes y que están en las calles y que ponen el cuerpo, aunque sea, ¿no? Y también lo considero, como os decía antes, una pequeña victoria que creo que, bueno, aunque no sé si está a la altura de la gran amenaza que tenemos, pero bueno, pocas cosas yo creo que pueden ser una respuesta a la altura de la amenaza que hay, pero una victoria a mí me pareció, y creo que también hay que señalarlo y agradecer y darnos cuenta de eso. Y bueno, y también estoy muy esperanzada con todo el tema de los jóvenes, de las identidades sexuales y de género, que me parece una gran motivación antifascista, que les mueve un montón y que creo que es la esperanza. Así que bueno, dentro de lo malo, un aplauso para los que han abierto camino antes y siguen en la lucha también, pero sobre todo creo que hay una gente joven que lo está haciendo bastante bien y bueno, da un poquillo de fuerza. Así que con todo esto vamos a escuchar la canción de la madrileña Brutus Daughters que se llama Y mientras tanto. como os comentábamos en la presentación, hoy estamos muy contentas porque estamos de estreno y además estamos muy contentas porque una voz que ya escuchaste y en Ternura Radical vuelve, y la gente que vuelve y se transforma para nosotros es una cosa que nos gusta mucho. Y nada, tenemos la alegría de tener ya delante de los micros de nuevo a Cali. Bienvenida, ¿qué tal? Hola. Pues muy contenta de estar aquí con vosotras otra vez. Estoy súper, súper contenta y espero que os guste mucho el programilla que he preparado. Estamos súper emocionadas. Y nada, pues con esta emoción os dejamos con la primera edición de Escultoras de Utopía. Tu oficio, poeta, es esculpir utopías donde no puede haberlas. Acabar con la ley de la gravedad. Y juntar el cielo con la tierra, el bien con el mal, de la forma más humana y menos despreciable que te permita tu especie. Aquí comienza Escultoras de Utopías. Bienvenidos todos a Escultoras de Utopías, un rincón para visibilizar poemas y fragmentos en prosa de autoras disidentes, y donde quizás podamos encontrar un poquito de hogar las no normativas. Desde aquí espero que estéis pasando estos tiempos lo mejor posible. José Náufrago escribe en su poema El tiempo. El tiempo es una cama de fakir. Cada minuto es una espina fría, metálica, que desea pincharme el músculo. Es una fauce el tiempo cuando todo da tanto miedo que quieres que se detenga o avance rápido, pero que no mantenga su ritmo de metrónomo hiriente, como una cuenta atrás, hacia ninguna parte. Janet Winterson cuenta en su libro ¿Por qué ser feliz cuando puede ser normal? Maribel escribió uno de los más bellos poemas en inglés, a su esquiva amada. Es el que empieza así: de haber tenido mundo suficiente y tiempo. Mundo suficiente y tiempo es una bonita meta. Yo era joven, así que tenía tiempo, pero sabía que tenía que encontrar mundo suficiente. La amplitud del placer. Yo no tenía ni un cuarto para mí sola. Lo que me daba grandes esperanzas eran los versos finales del poema. Es un poema de seducción, ahí reside su encanto, pero también es un poema de vida, que alienta y celebra el amor y el deseo, declara el deseo como un desafío a la propia condición de mortales. No podemos ralentizar el tiempo, dice Marvel, pero podemos perseguirlo. Podemos hacer que el tiempo corra. Pensad en los relojes de arena, en el tópico de las arenas del tiempo deslizándose lentamente y en todos esos deseos faustianos de inmortalidad. Ojalá se pudiera detener el tiempo. Ojalá pudiéramos vivir para siempre. No, dice Marvel. Olvidaos de eso. Dadle la vuelta y vivid con todo el entusiasmo que podáis. Así lo expresa él mucho mejor que yo. Envolvamos, pues, todas nuestras fuerzas, nuestra dulzura toda en una esfera, y lancemos nuestros placeres violentamente a través de las puertas de hierro de la vida. Así, aunque no podamos hacer que nuestro sol se detenga, haremos que al menos corra. Pensé, si no puedo quedarme donde estoy y no puedo, entonces pondré todo mi empeño en el camino. Empecé a ser consciente de que tenía compañía. Los escritores suelen ser exiliados, extranjeros, furtivos y náufragos. Estos autores eran mis amigos. Cada libro era un mensaje en una botella. Ábrelo. Siguiendo su consejo, vamos a seguir abriendo otros libros, como el de Desnombramientos, de Miriam Palma Ceballos, donde escribe Proyecto de Autobosquejo. Dejar de buscar en hieráticas porciones de belleza excusas para huir. Caer en las cimas que se abren entre versos,

y ha adoptado una pose bastante exótica, pero quiere a Colombina ciegamente por su tipo perfecto de neurótica. Y con aburrimiento soberano entró el trío silencioso en un dancing americano que anunciaba un letrero luminoso. Tres años después de la publicación en España del libro de Elizabeth Mulder donde aparece este poema que acabamos de escuchar, nacía en Brooklyn, Nueva York, nuestra siguiente poeta, que pertenece a la generación Beat. Diane Di Prima, en los 60, nos lleva de fiesta con ella en el poema No Problem Party Poem, traducido en castellano como No pasa nada. El primer vaso roto en el patio, no pasa nada. Se olvidó la crema agria para las verduras, no pasa nada. La mandíbula dura de Lewis McAdam, no pasa nada. Llega la pasma para ver bailar a la bailarina del vientre, no pasa nada. Bolsas de plástico de hielo fundido, no pasa nada. Vino sobre manteles antiguos, no pasa nada. Disco rayado, no pasa nada. El perro del vecino, no pasa nada. Entrevistador de Berkeley Bar, no pasa nada. No hay más cerveza, no pasa nada. No hay más hierba, no pasa nada. Habitantes de Naropa que miran de soslayo, no pasa nada. Colillas de cigarro sobre los altares, no pasa nada. Marilyn vomitando en la maceta, no pasa nada. Phoebe renunciando al amor, no pasa nada. Lewis renunciando a Phoebe, no pasa nada. Fantasmas hambrientos, no pasa nada. No hay niños, no pasa nada. Calor, no pasa nada. Oscuridad, no pasa nada. Arnica esparcida sobre la alfombra de nylon, no pasa nada. Cenizas en el bol de hueso blanqueado y enebrinas, no pasa nada. Perder el cassette de Sati, no pasa nada. Perder la paciencia, no pasa nada. Arrogancia, no pasa nada. Cajas de latas de cerveza vacías y botellas de vino, no pasa nada. Miles de vasos de poliestireno, no pasa nada. Gregory Corso, no pasa nada. Allen Ginsberg, no pasa nada. Diane Di Prima, no pasa nada. Las ventanas de Ann Woodman, no pasa nada. El aniversario de Dick Gallup, no pasa nada. El peyote y el ron de Joan Kiger, no pasa nada. Vino, no pasa nada. Coca-Cola, no pasa nada. La gente follando sobre el césped mojado, no pasa nada. Acabar el papel higiénico, no pasa nada. Uso excesivo de la menta poleo, no pasa nada. Se rompe la horquilla, no pasa nada. Paranoia, no pasa nada. Claustrofobia, no pasa nada. Crecer en las calles de Brooklyn, no pasa nada. Crecer en el Tíbet, no pasa nada. Crecer en Texas chicano, no pasa nada. Bailar la danza del vientre, definitivamente no pasa nada. Comprenderlo todo, no pasa nada. Desprenderse de todo, no pasa nada. Regalarlo todo, no pasa nada. Devorar hasta donde alcanza la vista, no pasa nada. ¿Qué más hay en el refrigerador de Allen? ¿Qué más hay en la despensa de Ann? ¿Qué sabes tú que no me has contado todavía? No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Quedarse un día más, no pasa nada. Pirarse de la ciudad, no pasa nada. Decir la verdad, apenas pasa nada. Fácil mantenerse despierte, fácil quedarse dormide, fácil cantar el blues, fácil cantar los sutras. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Se pudre? No pasa nada. Lo metemos en cajas, no pasa nada. Lo tragamos con algo de agua, lo encerramos en el maletero, huimos con rapidez. No pasa nada. ¿Qué os ha parecido su fiesta? El siguiente que comparto con vosotros es mío y se titula Les Sinvergüenzas. Amigues, artistas, generación sin sombrero, ni frontera, ni vergüenza. Terapias ebrias multiculturales, multiexperimentales, multilingües que me descubrieron el mundo. Amigues artistas que me vieron, que me mostraron sus caminos, su de alegría, de tristeza, de desigualdades, de color de piel, de vueltas a casa que ya no es casa. De hogares en la mochila y en otras pieles, a distancias milimétricas y kilométricas, conexiones cibernéticas. La nuestra sería la generación sin fronteras. Nosotros no nos vamos, nos expandimos. Seguimos conectados de manera profunda, intermitente. De nosotros no quedarán cartas con rumores, de nosotros quedan los ojos abiertos, las ventanas abiertas, los mensajes de audio con voces lejanas que suenan tan cerca. influencias casuales intercontinentales que no están todos los días, pero que están ahí, que no se van. Conocemos estrategias de contacto cibernético en diferido, no conocemos fronteras, hasta que la madera de fronteras nos para y nos pone pegas a unas más que a otras. Hoy quiero escapar a buscaros, cruzar océanos si hace falta y fumarme un puchito, un B2, beberme una chelita y montarnos en la guagua hasta llegar a alguna playa con mis panas y quedarnos ahí, a filosofar sobre la estética de los atardeceres. Espero que alguna os haya gustado y en estos tiempos que nos toca vivir más aislados que de costumbre, os invito a que probéis a escribir. Rebecca Lane, a la que muchos conoceréis más por la música, escribe: no soy poeta, pero a veces transcribo esas conversaciones en la espalda de la luna cuando paso a fumar un poco con la mulata de tal, y jugamos a vestir enanas y domesticar osos y planeamos terremotos y erupciones. No soy poeta. Lo que pasa es que a veces las palabras asoman por la garganta y pican sus texturas en el cielo de mi boca, y tengo esa sensación de vomitar conejitos que alguna vez escribieron por carta a una señora en París. No soy poeta. Lo que pasa es que no sé qué hacer en las madrugadas cuando el cuerpo dice sí, pero la mente que no. Y ahí está la computadora con todas sus letras y una página virtual en blanco, dispuesta a escuchar mejor que nadie las canciones de madrugada de mis dedos. No soy poeta, solo grito en una hoja de papel cuando las lágrimas se quedan en la garganta o cuando, por ejemplo, prefiero maldecirte por escrito. No soy poeta, no lo soy. Pero a veces me indigesto con tanta cosa que considero mierda y tengo que vomitarla a pesar de mis buenos modales y costumbres públicamente en nombre de mi salud mental. Como último libro de hoy, abro el de la gata Katana, justo por la página del poema que dio título a esta sección. Tu oficio, poeta. No es almacenar palabras eruditas, rimbombantes, ornamentales. No es disponerlas en su orden yámbico, en perfecto soneto, gongorino, ni siquiera clasificarlas burdamente en función de la terminación y la rima. Porque tú nunca fuiste matemático, poeta. Tú nunca fuiste geógrafo ni físico y no entiendes de distancias ni unidades de medida y no entiendes de lógica pura ni de leyes invictas, porque tú nunca fuiste científico, poeta, y por eso mismo no entiendes de estadística ni de cuántica avanzada ni de biopolítica, y no es tu oficio establecer las fórmulas del cosmos. Nuestro oficio es el análisis forense, por más que te empeñes, así como no lo son tampoco el psicoanálisis ni la neurociencia. Tu oficio, poeta, es esculpir utopías donde no puede haberlas, acabar con la ley de la gravedad y juntar el cielo con la tierra, el bien con el mal, de la forma más humana y menos despreciable que te permita tu especie. Tu oficio poeta es dignificar la especie, hacer que quepa la duda, decir, algunos eran buenos, algunos no eran prescindibles. Que mañana, cuando hayan pasado los siglos, se diga, no todos fueron Judas, los hubo Robin Hoodes y Don Quijote, los hubo Baudelaires y Espronceda, las hubo Antígonas, las hubo Safos, los hubo Valle-Inclanes y Cañameros. Que toda nuestra obra, una parte se salve, que merezca la pena el raciocinio, que el conocimiento no sea una amenaza. Tu oficio, poeta, es dignificar la especie, escoger las palabras que pondrías en tu lápida, decir, por ejemplo, no todos eran prescindibles. Merecerte la vida hasta tal punto que tu muerte parezca una injusticia y dejarte ir como si nada, como todos, poetas o no, hacia la larga y aburrida eternidad. Mientras leía los poemas, escuchabais tocar a las hermanas Jensen. Mando un abrazo muy fuerte a mis sinvergüenzas de ternura radical y gracias otra vez a mis compas desde Raíz, que estoy muy contenta de estar con ellas aquí. Os voy a dejar con mi canción favorita de la gata Katana, Desértico, y que nos cuente ella el cierre perfecto para esta primera sección que se titula en su nombre.

Entonces, en relación a esta temática, ¿no? De, bueno, que tratamos un montón de veces, y yo sobre todo en las canciones, que me encanta poner grupos integrados por gente trans, que hablan de ello, de su experiencia y de qué significa y de la presión que sufren, ¿no? En sus letras, pues una de las bandas así que yo he ido siguiendo, voy a poner a Wimp, porque se han separado ya este año, hace poco. Entonces, pues eso, qué pena que se hayan separado. Es una banda de crud, bueno, de hardcore extremo, así, que estaba compuesta en su totalidad por mujeres trans y nada, por eso que te quería traer la colación. La canción se llama Trans Day of Vengeance y es de su disco, del primero creo que es, del 2017, titulado pues así también, Vengeance, que hablan de venganza, que es un guiño pues a otra gente de trans de la música en Estados Unidos, pues como son bueno, otros colectivos musicales y tal, pero ahí está, quería mencionar a las Wimp. Muy bien. Feministas Reunidas, una sección colectiva sobre feminismos. Y hoy en nuestra Feministas Reunidas volvemos a tener a Cris de Escándalo Público, que se ha venido además acompañada, pero la verdad es que estamos muy contentas porque, como sabéis, no es que se haya ido nunca desde que estuvo con nosotras, pero se nos fue físicamente y entonces durante unas cuantas temporadas pues nos tuvimos que acostumbrar a que sus contenidos fueran enlatados, pero hoy la tenemos de nuevo sentada en nuestros micros. En vivo y en directo. Bienvenida, Cris, de nuevo. Muchas gracias, me vengo muy bien acompañada aquí de Bárbara, que este año va a participar también en la sección de Escándalo Público. Estupendo. Así que, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo lo ves? Bien, súper contenta de estar haciendo radio por aquí con ustedes. Qué guay. Qué bueno, bienvenida Bárbara. Muchas gracias. De Raíz y a esta sección de Escándalo Público, y sin más os dejamos con ella. La niña hace ver que reza mientras rapea en su cabeza. Hoy ha tenido una idea. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Pues bueno, nada, bienvenidos otra vez a la sección de Escándalo Público. Súper contenta de estar por aquí de nuevo. ¿Qué tal, Bárbara? Bien, muy bien, muchas gracias. Qué guay que me acompañe hoy. Pues la Bárbara y yo le hicimos una entrevista a Carmen y Aurora, que son dos andaluzas feministas, dos colegas, que la verdad que han creado un proyectito súper bonito que se llama Editorial Avenate. Y nada, bueno, pues la verdad que creo que tienen un proyectazo y nos apeteció un montón entrevistarla, además coincidiendo con un evento, ¿no? Además que tienen de cine y feminismo. Así que, bueno, sin más, no sé, Bárbara, si quieres añadir algo más de la entrevista. Nada, yo creo que escuchemos a las chicas que tienen harto que contar de este proyecto que está súper chulo y con esta invitación que tienen además a una actividad. Genial. Bueno, pues nada, os dejamos con la entrevista. Muchas gracias y nos vemos prontico. Hola, buenas, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí el solecito. Buenas. Pues nada, para quien esté escuchando, en este programa tenemos a Carmen y a Aurora, dos andaluzas feministas que son además pues creadoras y editoras de Editorial Avenate. ¿Qué? ¿Cómo estáis? Os ha dado un arranque de locura, ¿no? Sí, cada día un poco, pero sí. Bueno, con la pandemia parece que nos cortan un poco la ala de la locura. Hacemos nos dan otro tipo de avenate. Bueno, avenate es creativo, veo. Sí, total. Chicas, ¿cómo surge la idea de Editorial Avenate entonces? Pues un día estábamos tomando una cerveza en una plaza y esto surge de esto en concreto, ¿no? Estaba tomando una cerveza en una plaza y estábamos hablando Carmen y yo, oye, pues en verdad poco se reivindica la cultura cani como una cultura de resistencia política, eso es verdad, ¿por qué no hacemos un fanzine sobre eso? Bueno, y empezamos a intentar pensar ese proyecto y hacer un fanzine, ¿no? Pero nos pilló toda la pandemia y todo eso. Y eso se quedó más bien en agrandar más el proyecto que ya era en sí grande, que ni siquiera todavía ha salido, pero que estamos ahí aún recolectando ese proyecto. Pues bueno, entonces que los proyectos algunos pues van más rápido y otros van más lento. Este va más lento, que es el germen de la editorial, pero sin embargo, pues nos hemos quedado nos dio decir, bueno, en vez de fancy, ¿por qué no? Es que en verdad hay muchas cosas que no están escritas y que no caben y que no vemos que estén publicando nadie. ¿Por qué no montamos una editorial? Y ahí, y así, vamos, una venate de los gordos. Un pinche ahí arriba. Nos vinimos arriba. Hay quien quiere montar un bar y hay quien monta una editorial. Exactamente. Qué bueno. Chica, a mí me gusta mucho siempre preguntar esto. Yo soy muy de hablar de los cuidados siempre y... Porque, claro, cada una entiende una cosa diferente, ¿no? Por cuidados. Entonces, sé que vosotras, ¿no?, habláis de poner los cuidados en el centro también en este proyecto, ¿no?, de la editorial. Y eso me gustaría preguntaros qué significa, ¿no?, de manera práctica para vosotras en vuestro proyecto, ¿no?, poner los cuidados en el centro. Pues, bueno, los cuidados para nosotras, bueno, abarcan muchas cosas, ¿no? Pero en el proyecto, claro, es que si me preguntas en mi vida cotidiana, pues son muchas cosas. En el proyecto, poner los cuidados en el centro para mí, y supongo que para Aurora también, ahora ya hablará de qué opina, pero para mí es como tener siempre un farito al que mirar y decir, vale, tía, o sea, te estás autoexplotando demasiado, para un poco, ¿no? Y también tener en cuenta cuáles son las necesidades del colectivo, ¿no? En este caso, Aurora y yo, y por ejemplo, pues yo he aprendido muchísimo de los cuidados, de hablar de los cuidados. Una cosa es hablar y luego poner en práctica, ¿no? Que esto es como racional y cuerpo, ¿no? Para que pasen los cuidados por el cuerpo, pues mira, nosotros ahora estamos haciendo un proyecto con Bis Negra, que es una colectiva feminista afrodescendiente de Málaga. Y esto ha sido como un trabajo de cuidados colectivos del palo de muchas veces hemos visto que nos estamos poniendo unos tiempos demasiado fuertes para nosotras y ahí pues parar y decir, oye, chicas, vamos a tener un encuentro y vamos a hablar de cómo nos sentimos porque queremos tener los cuidados en el centro. A veces yo me he sentido agobiada porque no se estaba teniendo en cuenta por mi parte, en plan de yo me cuido poco y de repente decir, vale, que haya otra persona también que diga, hey, vamos a cuidarnos en este proceso, que no sea un proceso, claro que queremos tener un producto y claro que queremos sacar el proyecto editorial adelante, pero claro que también queremos hacerlo desde el deseo y si no poner los cuidados, yo creo que el deseo también desaparece un poco. Aurora. Bueno, yo en verdad eso, ¿no? Que los cuidados en este proyecto pasa por eso, por aunque tengas que meterle mucho trabajo, hacer que el deseo siempre se meta dentro de eso, intenta buscar las temporalidades que hagan que se cree desde el deseo y a veces es muy difícil porque igual que en lo de la vida aprender a cuidarnos es un aprendizaje muy bonito, pero también poco se habla de lo difícil que es aprender a cuidarse uno y a cuidar a los demás, ¿no? Que también sí. Y también, pues yo qué sé, por ejemplo, nosotros hemos editado, vamos, llevamos muy poco con la editorial, pero el primer proyecto que tenemos de editarle, bueno, también a Cintia, pero Cintia ya lo contamos luego, pero bueno, que es un proyecto más a largo plazo y Claro, la cosa es que cuando hablas de cuidados, ¿no? También pasa porque te llega una propuesta. Espera, va a pasar una moto. Bien. Que te llegue una propuesta, ¿no? Que te llegue una propuesta editorial o que tú hagas una propuesta y que lo que te ofrezca la otra persona sea tratado con cuidado, ¿no? En plan, tanto si te interesa para la editorial como si no, ¿no? Que muchas veces la editorial no sirve. Y es como, bueno, nosotras como cuidamos también la propuesta que alguien nos haga, tenemos como el cuidado de cómo tratar, cómo reflexionar en torno a eso y que no sea como tratado como un producto más, ¿no? Yo creo que detrás de un, y sobre todo de una editorial, de un proyecto editorial siempre hay un cuerpo, ¿no? Entonces, un poco eso. O sea, sería un poco trataros con cariño, ¿no? Tanto a vosotras sí. como a la gente con la que trabajáis, como a los proyectos con los que trabajáis, ¿no? Sí, siempre intentando que el neoliberalismo capitalista no, claro que es como muy contradictorio decir, claro, nosotras vendemos fanzines, hacemos proyectos de libros, pero que no sea como que la prisa por el mercado no nos lleve a destrozarnos a nosotras mismas y a la persona con la que estamos trabajando, ¿no? Que esto no sea el farito, ¿no? Que tú decías, el foco a seguir, ¿no? Del proyecto. Ya, qué bonito, me ha gustado mucho lo de los deseos y los cuidados. Además, poco se habla de eso. Poco se habla de eso. Total. Qué buena. Oye, en esta misma idea que nombraban de no dejarse llevar por este neoliberalismo que también está muy metido, arraigado en la producción de conocimiento, en el proyecto que ustedes tienen hacen una crítica justamente a ese elitismo cultural que se deja llevar por ese tipo de valores o por la academia hegemónica y la producción de conocimiento burgués, que entonces ponen en valor y la centralidad en los saberes colectivos, en esto saber apreciarlo, saber reconocer el trabajo de las compañeras que están deseando publicar con ustedes o trabajar en conjunto. ¿Cómo se traduce esta idea en el proyecto de ustedes? Pues se traduce pues un poco, claro, en esa línea de intentar romper con la hegemonía, o sea, que suena como muy grande, pero al final es llevarlo a lo cotidiano, como eso, ¿no? Romper con la hegemonía de que no siempre van a escribir señoros y señoras desde una élite, entender que a todas no traspasa lo mismo y que lo que tiene que decir tu prima, tu vecina, también genera una genealogía de conocimientos que se tiene que poner en valor, ¿no? Y creemos que hay muchas formas de dignificar los pensamientos y las colectividades y la palabra escrita es un modo de dignificarlo que sigue siendo como para una élite y que creemos que intentar que otras voces se cuelen es dignificar esas voces, ¿no? Sí, y también la forma de escribir, ¿no? Que parece que hay una forma concreta para escribir, para ser publicada, ¿no? Yo creo que hay propuestas de escritura que ahora están pasando por poner la palabra cotidiana, ¿no? Como panza de burro, que estamos leyendo ahora. De forma colectiva estamos leyendo panza de burro y panza de burro, por ejemplo, es un libro que pone no solamente las experiencias de lo cotidiano en el centro y otra forma de hacer saber, sino que además la forma de escribir también se sale de esa élite, que es muy importante decir, vale, vamos a poner los cuidados, vamos a poner los saberes colectivos y luego exiges que haya una forma de escritura que tampoco tiene todo el mundo acceso, ¿no? Es como, y además el lenguaje, las perspectivas gramaticales también, o las maneras de publicar, ¿no? Que no se traduzca todo como en un formato de libro, sino que los mismos proyectos que llevan ustedes, ¿no? Como traducirlo en fanzines, cosas que sean más accesibles también. Sí, total. Y además, yo, por ejemplo, me metí en el mundo editorial. Voy a hacerme un poco de autobombo. Muy bien. No, pero yo me metí en... Es que a mí lo de que sea... Crear saberes colectivos me atraviesa el cuerpo, ¿no? Porque yo me metí en esto de editar porque presenté un trabajo final de máster en la universidad y en la Universidad de Barcelona sobre feminismo andaluz y ese trabajo fue totalmente denostado dentro de la academia, ¿no? No por todo el mundo, pero por una parte como que me dijeron que ese saber que nacía de una experiencia cotidiana no tenía legitimidad, ¿no? Dentro de la academia y para mí fue una discriminación epistémica, ¿no? Que la palabra epistémica es algo muy elitista, que básicamente es que te diga que lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú sueñas, no vale. no es válido para ese espacio, ¿no? Y para una niña, para una chavala, bueno, ya soy adulta, ¿no? Pero yo me pongo en la posición de para una niña que siempre le han negado esa posición de tú sabes, porque tú no puedes, tú no sabes, no sé qué, que llegue a un espacio feminista y que te digan que tú no puedes y tú no sabes, pues como evidentemente pues me voy a alejar de la academia. O sea, claro que a mí la academia me gusta y leo muchas cosas académicas, pero también creo que hay otras cosas que no están dentro que discriminan de manera directa lo que nos pasa de manera colectiva en lo cotidiano a mi madre, a mi prima, a mi vecina, ¿no? Yo creo que un poco va por ahí. Sí, como que a veces sí que se utilizan todas esas voces, pero se utiliza como objeto de estudio, ¿no? Como, ay, vamos a estudiar esta comunidad, que no sé qué, pero no son las propias personas las que son ese sujeto, ¿no? Las que producen, como que si lo dice otra persona académica con un lenguaje técnico es conocimiento, pero si lo dicen ellas, no, ¿no? Sí, sí, además de hecho a mí me pasó que la mujer esta que me dijo que mi conocimiento no era válido y la de la gente que había participado, ¿no? Me dijo que no era válido por muchas cosas, me dijo muchas cosas que creo que esa herida patriarcal que me produjo esa señora no la quiero nombrar ahora mismo, pero yo al final le contesté y le dije, ¿usted sabe lo que le pasa? Que usted nos estudia como objeto y nosotras venimos a nombrarnos como sujeto, en ese, ¿sabe? Y la tía le sentó súper mal. Pero es verdad, es como, claro, ella toda la vida ha estado estudiando a mujeres empobrecidas, mujeres racializadas, mujeres de los sures globales, las ha estado estudiando como objetos, y cuando de repente se posiciona una persona, empobrecida, y le dice, oye, mira, tenemos muchas formas de hablar, de expresarnos, que tienen que ser tenidas en cuenta para construir este feminismo, que queremos que acoja lo máximo identidades posibles, eso ya no. Entonces, al final es como... Como claro, como lo que tú dices, ¿no? Como que de repente es válido, pero si tú eres sumisa. Claro, claro. Es válido desde si yo te estudio, ¿no? Es válido porque es raro, ¿no? Porque es estudiable, pero no es conocimiento en sí porque nadie lo ha traducido, ¿no? Al lenguaje técnico o algo así. Chicas, bueno, con lo que nos han contado me muero de ganas de saber en qué proyectos están trabajando ahora, si tienen algún proyecto que vayan a desarrollar, algún taller, algo hemos visto por las redes sociales, no sé si nos quieren comentar algo para poder enterarnos del trabajo. Pues ahora tenemos dos proyectos que estamos haciendo, uno es un fanzine con el colectivo Viz Negra de Málaga, de mujeres afrodescendientes, y estamos intentando hacer, bueno, a partir de su trabajo, nosotros lo editamos, una genealogía de mujeres que fueron reinas y las esclavizaron, y después de resistencia a la esclavitud. Resistencia al... Es que claro, nosotros hemos aprendido una palabra nueva que queremos colectivizar, que es no decir personas esclavas, sino decir personas esclavizadas. Para poner el enfoque en la persona, que esto le damos las gracias a la gente de Viz Negra que nos han señalado, para poner el enfoque de que esas personas no nacieron esclavas, sino que estaban en un orden colonial y que otra persona las esclavizó. Entonces, hablar sobre la resistencia a esa esclavitud impuesta por el colonialismo y de otras referentes que estaban ahí y que de repente llegó el colonialismo y las esclavizó, básicamente, ¿no? El hombre blanco y la mujer blanca. Y estamos recuperando pues todos esos perfiles de mujeres que generaron esa resistencia y que... Sí, y el... Y tenemos una escuelita de cine y feminismo. Ajá. Que nosotras lo que nos gusta bien de esta escuelita es utilizar el cine como herramienta para el autocuidado feminista a través de ciertas temáticas como son el cuerpo, las ternuras, el deseo, pues reflexionar e intentar horizontalizar lo que es la herramienta cinematográfica que suena ahí muy remombante, pero es que, bueno, igual que todos tenemos Instagram y subimos fotos, pues entender que esa herramienta también nos puede servir para autorrelatarnos, para nuestro cuidado y para comprendernos, ¿no? Y generar diálogos con el exterior. Sí, súper interesante. ¿Y cuándo sería esto? Sí, eso, que nos den la fecha, lugar de encuentro virtual. Claro, esto se había propuesto como un espacio virtual presencial, pero claro, lo presencial ya no es porque estamos medio confinadas, estamos en nosotras ahora mismo por temas de laborales estamos viviendo en Murcia y nos han confinado a nivel municipio, entonces y por miedo a lo que a la nueva medida, porque no sabemos si nos van a confinar ya de no poder salir de nuestras casas, pues va a ser online. Y entonces, espérate que ahora te digo ¿me puedes decir la fecha? Sí, sí, claro. Es que lo hemos tenido que cambiar. Es que hemos cambiado la fecha por el tema de que hemos cambiado la fecha y el formato porque era, hostia, no sabemos si de repente mañana nos van a decir no podemos. Claro. Las fechas son el 17 de noviembre y el 24 de noviembre de 7 a 9. De todas formas, ahora vamos a actualizar el Instagram hablando de, bueno, que hemos tenido que reestructurar todo y estamos llegando con los grupos que están interesados y que seguimos recibiendo propuestas. Y también queremos dejar claro que, bueno, una forma de poner los cuidados en el centro para nosotras es que estos espacios que son como para, o sea, la palabra horizontalizar también es muy redundante, pero básicamente que lo que yo sé lo comparto con mis compañeras, lo que tú sabes también lo comparto y así aprendemos todas, ¿no? Pues que si hay alguien que esto, vamos, el precio de este taller son 20 pavos, que si alguien no tiene los 20 pavos que nos escriba, que nosotras becamos, que es que lo que realmente lo que queremos es que la gente participe y también que desde este espacio de confinamientos varios que podamos buscar redes de autocuidados colectivos, ¿no? Así que muy interesante, chico. Eso, que nadie se echa atrás porque no tenga los 20 pavos, que 20 pavos no nos va a sacar a nadie de pobre, vamos. Que ya lo vamos hablando, ¿no? Que se pueda hacer. Exacto. ¿Y dónde os pueden encontrar a la gente que os está escuchando en las redes y eso? ¿Queréis decir qué redes tenéis y cómo pueden contactar con vosotras por si les interesa el proyecto, o quieren dialogar o proponeros algo? Pues en Instagram y Facebook es Editorial Avenate. Y en el mail editorialavenate@gmail.com. Y ya está. Genial, qué bonitas. Oye, chicas, pues nada, yo por mi parte daros las gracias y un abrazo desde aquí, que me encanta lo que hacéis, os llevo siguiendo desde el confinamiento. Desde que nacimos, ¿no? Desde que nací, en los distintos proyectos en los que han estado participando y sí, eso. Y bueno, que me parece un proyectazo, la verdad, que nada, que muchísimas gracias por generar estos espacios y plataformas tan bonitas, tía. Gracias a vosotras por crear esta plataforma también y nada, que esperamos que nos veamos pronto y nos podamos tomar una cervecita o un té o lo que cada una se tome. Sí, por favor. Y que muchas gracias por apoyarnos, de verdad. Y por ser tan bonitas vosotras. Claro, cariño. Redes. Eso es lo que nos toca hacer en estos tiempos de ahora. Esto es como decir redes, que es lo que les jode. Vamos a hacer un meme que ponga redes. Me encanta hacerlo así la entrevista. Bueno, preciosas, que os mando un abrazo y muchísimas gracias. Venga, gracias. Muy bien. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Bueno, y vamos ya con el último tema de la selección musical de Noé de esta noche. Cuéntanos, Noé, ¿qué vamos a escuchar? Pues nada, ya por último, para despedirme por hoy, el siguiente tema más actual, inmediato, pues es el antiespecismo, que es un tema, pues como todo, que es actual siempre, pero como estamos en noviembre, antiespecista, y hemos pasado la mani del primero de noviembre, pues vamos a dedicar una canción al noviembre antiespecista, ¿vale? Y ya con eso nos despedimos. Hasta el siguiente programa. Bueno, Noé, pues nada, encantada de nuevo tenerte por aquí y nos escuchamos dentro de 15 días. Eso es. Muchas gracias por todo lo que hacéis, bonitas. A ti también. Y en 15 días nos volvemos a ver. Un abrazo fuerte. Salud. Un abrazo. Salud. Chao, Noé. Chao. Nombres y consignas vacías.

Así pues, tienen un montón de producciones radiofónicas dentro de la web de la editorial. Una de estas producciones es el programa que te traemos, Trincheras de la Cultura Pop, dirigido por Diego Salgado y Elisa McCausland, que puede que os suene del programa Sangre Fucsia, que se emite también en Radio Almaina y en un montón de radios libres, y que también participa, creo que los lunes, en Efecto Doppler de Radio 3. Diego Salgado y Elisa McCausland también son los responsables del libro Supernovas, una historia feminista de la ciencia ficción audiovisual. Este libro es un libro muy, muy completo y muy currado, que aborda la historia de la ciencia ficción desde el prisma de los feminismos. Y al igual que en el libro, en este programa que os recomendamos hoy, tratan temas muy específicos y muy complejos de una forma muy completa y meticulosa. Por ejemplo, entrando dentro de los programas que han realizado hasta ahora, vemos multitud de temas muy interesantes que van desde el cómic, la literatura, pandemias y cuarentenas en la historia, religiones y espiritualidad o ecología mainstream. Pero también temas muy enrevesados o frikis que merecen la misma atención, como puedan ser totalitarismos pop o el eterno retorno de lo cookie. Así que desde aquí pensamos que si tienes una mente abierta y curiosa, este es un programa que te va a interesar mucho, sobre todo en estos momentos en los que ponerte a oír medios generalistas pueden acabar deprimiéndote bastante, ya no solo por lo que está pasando, sino por lo tedioso que es seguir las agendas culturales de los medios oficiales. Así que ya veis, aprovechamos esta sección del programa de la semana para hacerte una triple recomendación: el programa Trincheras de la Cultura Pop, la librería con Sony, de la que os recomendamos entréis en su web, y de paso este libro, Supernovas, una historia feminista de la ciencia ficción audiovisual. Yo me despido hasta dentro de 15 días, que volveremos con nuevas recomendaciones, y en este tiempo seguiremos buscando en las parrillas de las distintas radios libres para traerte otro programa que merezca la pena escuchar. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Y cuando suena una de las versiones de nuestra sintonía, eso quiere decir que toca despedirse. Esperamos que hayáis pasado un buen rato de radio con nosotras. En estos tiempos de distancia física, llegar a vosotras nos emociona más que nunca. Son tiempos difíciles y extraños, y seguir creando en colectivo nos parece fundamental. Sigamos creando redes. Y hablando de hacer redes, os contamos con mucha alegría que desde esta temporada sonamos también en Ágora Sol Radio. Nos hace muchísima ilusión sonar en esta radio libre madrileña, que para nosotras es todo un referente, y además poder compartir parrilla con los programones que hacen desde este espacio de comunicación libre. Mandamos un fuerte abrazo a todas las compas de Madrid y, como no, al resto de las radios que nos remiten. También queremos mandar un fuerte abrazo a nuestro Juanito, que aunque siga haciendo su magia para que esto suene lo más pro que nuestros medios nos permiten, durante unos meses no podremos disfrutar de su compañía en el estudio y lo vamos a echar mucho, mucho de menos. Juanito, te vamos a echar de menos. Nos escuchamos dentro de 15 días, como siempre en este espacio con muchas ramas que pretende llegar a la raíz. Hasta entonces, os enviamos un fuerte abrazo.